como tus vacaciones, las vacaciones, el viaje. Bueno, importante. Cosas, sí, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, chévere. Muchas cuéntenos, gracias. Entonces, ¿qué se va a dar de 24 ustedes para ustedes mismos? Aquí está Hot Chip. Con los muy buenos días, deseándoles que todos sus sueños se cumplan en esta temporada navideña. Bueno, si no todos, Dirty, pues que se cumpla un hito. Sí, lo que sea, pero está bien. Uno, ya, no pedimos. ¿Qué te vas a regalar de de Navidad? Hoy arrancan las novenas y es la razón por la cual quisimos hacer esta pregunta. Pues me di el árbol de los gatos. No, eso no es para ti. No, ese no es un regalo para ti. Ese es un regalo para Taro. Tampoco se vale libros. Tampoco. Tienes que pensarlo, Dirty. Tienes que pensarlo. Tienes hasta la fiesta de la empresa. No faltes. ¿Qué dices? Voy a comer mucho. Chévere. Voy a comer mucho. Yo, te digo. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿En Andrés Carne de Res? Sí, pero en ¿es de en Sen. Chía o es no. en 82? No, acá. Desea, acá. ¿Qué lado? Qué a bueno. Las 12 en punto voy a estar sentada en mi mesita. ¿Tú te acuerdas una vez, Diana? Señor, tengo miedo. Señor. ¿Te acuerdas una vez que yo te invité a ti? Sí, uy, ya, me acordé todo. Estábamos con Yulsi, estábamos con DJ. ¿Y Alejandro, qué pasó? De la nada. Yo los invité a almorzar. Apareció media guaro y así entre media y media. Es que así es. Nos tomamos. Diciembre, ¿no? ¿Para una despedida? O no, Alejandro no, le dijo. No, Alejandro okay. Dijo, vamos por la a almorzar. Tarde les dije, caminábamos a almorzar y terminamos. Ebrios. Y yo tenía que firmar contrato en Canal 13 de presentadora. O sea, ¿se fue recién llegada tú acá? Sí. Caminos del exceso se vivían en ese. Cuando vivíamos en excesos. Y llegué. Los excesos de Alejandro Marín. Y entonces, una novela por Diana Rodríguez. Uy. Sí, dilo. La novela. Sí. Bueno. ¿Qué? Sí. 100 años de soledad. ¿Cuál de todas? La terminé, Alejo. Lo logré. Opiniones, Diana. A mí. ¿Te gustó? Me encantó. Es preciosa. Estéticamente, la puesta en escena, la fotografía, el arte, una factura impecable. Me di cuenta que no me acuerdo del 90% del libro, que puede ser toca también volverlo a leer. Que puede ser también algo bueno. Sí, claro. Porque para no me comparar. sorprendí y me reí y lloré y fue desde. ¿Con qué lloraste, Diana? Con la muerte de ¿cómo se llama? De José Arcadio. De José Arcadio. Uf. ¿José Arcadio es el papá o es sí, el hijo? Es el papá. José Arcadio, buen día. Es que a mí me parece demasiado, como, no sé, esa novela es tan perfecta, que es amarrada ese señor a ese árbol. Es una de las cosas más dolorosas que yo creo que todos los colombianos hemos leído en algún momento de nuestras vidas. No. Es como ese trato, a la enfermedad mental, Diana, como que... Como que siempre fue así. Al loco, entonces el loco sí, toca dejarlo amarrado porque... Y esa parte, lo de las flores amarillas, me pareció divino cómo lo pusieron. Qué buen momento es. La casa. Hay cosas que imagina, en mi imaginación era lo que tenía más claro de haber leído el libro. No se parecían, pero igual lo disfruté mucho, divino. Úrsula, en todas sus versiones, me pareció fantástica. Viña Machado, siendo Pilar, es una cosa muy seria. No, buenas todo, actuaciones, todo. Sí. Muy buenas actuaciones. Obviamente, tal vez en la parte de los niños, ajá, pero pues son niños. Ok. Hay que disfrutarlo, es una gran producción. Y, sí, está muy bonita. Y más está allá. Eso quedó muy bien hecho. Sí, más allá si leyeron o no el libro, traten de desvincularlo. Yo sé que es muy difícil, pero. No es tan difícil, Diana. Que lo pasa uno tan rico. Los prejuicios se pueden destruir. Cierto, uno la pasa bien. Y pues obviamente Aureliano, qué gran personaje. No, todo me pareció bellísimo. Me gustó mucho. Aureliano, uff. ¿Qué papel se hace ese tipo? ¿Claudio Cataño es que se llama? Sí, Claudio, fantástico. Gran actor. Uff, qué papel se hace ese señor. No. No, la serie muy buena. ¿Andrés no la vio? No, yo no tuve tiempo. ¿A qué se dedicó usted entonces el no, fin de semana? No, si tengo no tiempo. Fue a ver 100 años se de soledad, compró su entonces, regalo, se hizo? Compró su no regalo. No tengo tiempo para sentarme a ver nada. Muchas cosas sociales, compromisos, ay, eventos, uy, compras. No tengo tiempo para esas cosas. O sea que tú la terminaste, Alejo, toda también. Yo me la vi el viernes. Muy bien. ¿Toda? Sí, yo me la vi el viernes. ¿Ocho seguidos? Toda, sí. No. ¿Y vienen los otros ocho? No, ya. Vienen otros 8, no, ¿qué? En 2025. Uy, acá tiré una cosa que no voy a tirar. Pero bueno, viene. ¿Qué es eso? Sí, claro. Ah, bueno, segunda sí. Parte. O sea, vienen otros 5 de esta temporada. ¿Otros 5? No, le estoy preguntando. Vienen otros capítulos de 100 años de soledad. Ah, sí, claro, viene la segunda parte. Claro. Pero le estoy preguntando, ¿vienen otros capítulos para este año? Ah, no, para este año no. Ah, ok. Para el otro. Más adelante. No, me antojé, si alguien sabe el anillo de Pilar, que es un anillo en el centro que tiene como, va hacia la pulsera, no, todo. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. No, y sí, ella, sí. Ella con su cigarro, su no. Uy, sí, esa niña es... Uf, qué calentura. Sí, te digo. No. Uf. Ya está. Vea, ella es. Yo voy a decir, bueno, yo tengo varias observaciones. Señor. Sobre 100 años de soledad. Arranca. Sin ser un gabólogo, pues, y sin ponerme muy purista ni nada de esas cosas, sino siendo el mismo consumidor ávido de cosas que está constantemente como tragando pop culture a lo que da. Sí. Tengo que decir que la serie me gustó muchísimo. Yo, al contrario de lo que dice Diana, no sufro de ese rollo de los prejuicios cuando... De no encontrar. Leo, uh-huh, sí, cuando leo un libro y veo la adaptación, ese tipo de cosas. Sí. Sin acudir a la hipérbole, tengo que decir que... Y entendiendo los tiempos modernos y que es una obra para televisión, pero cuya factura, como decía Diana, cinematográfica, se me parece una tarea tan difícil de ejecutar como la que le tocó a Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Entiendo. ¿No? Que es muy complejo. Creo que es muy complejo. Sí. Y que aún así se logra llegar a un buen puerto. Uh-huh. Me asombró la serie, me conmovió, me entretuvo, me hizo reír. Me hizo nudos en la garganta. Sí. Creo que pecan por una cosa puntual. Hay una cosa que siento yo que intentan hacer constantemente para efectos literarios y que se vale, sin duda, pero que a mí me pareció un poco difícil, y es la cámara lenta. Ah, entiendo. Me parece que pecan por... ¿Exceso? El sobreuso de la cámara lenta para darle... Dramatismo. La película, no tanto un dramatismo como... Narración. Sí, como una narración literaria audiovisual. Porque mira que el audio sigue, el audio va en tiempo real. Ah, ok, entiendo. La imagen es la que entra en cámara lenta. Ok. Sí, me parece que el audio en cámara lenta sirve en algunos momentos y en otros aburre. Ya, sí, lo puedo entender, ¿sabe? Como que lo hacen demasiado a propósito, con el profundo respeto que implica coger una obra de García Márquez y llevarla a la pantalla, pero en ese proceso uno se cansa y se distrae. Creo que el factor distractor más grande de ver la serie es precisamente que muchas de las cosas suceden en cámara lenta para darle... ese ritmo literario, como no sé cómo explicarlo, como para emularlo, como para emular la parsimonia y la conexión entre poesía y prosa. Entonces ponen a 60 o a 120 cuadros la imagen en momentos en los que uno dice, no, sigan, ya. Sigan, no le den tantas vueltas al asunto, está bien que quieran hacer sentir a la gente que están leyendo algo que están viendo, pero creo que ahí, sobre todo como en en el tercero y en el cuarto capítulo, que la trama se empieza como a enredar y el asunto genealógico empieza a jugar un papel cada vez más fuerte, y también como el énfasis en la miseria de los Buendía, en la dificultad, en los problemas. Uf, ahí uno, bueno, en mi caso puntual, no uno, pero en mi caso puntual, yo me paré y me fui. Okay, me fui, me hice un tinto. Además que hace como unas transiciones ahí. ¿Y hay música? O sea, ¿es la música protagonista? No me gustó tanto tampoco. Okay. Oye, ni me di cuenta. Entonces no es protagonista. Sí, a mí, no es protagonista. Lo que pasa es que en eso sí creo yo que que nos hace falta un toquecito como de malicia, pero entiendo también pues que la música tenía que ser, pues sobre todo la el score, pues tiene que ser original. Claro. Pero a mí me parece a veces que los colombianos en aspectos cinematográficos somos ya demasiado artísticos para abordar la música, entonces... Como en la tabernita, había una taberna. Y... No, la música en la taberna, con la música que es autóctona y sí. Todo lo que es cumbia y vallenato, no, eso sí suena muy lindo, sí, eso suena muy bonito. Sí, sí. La canción original de Las Áñez, creo, yo no la oí en la serie, no sé en qué momento pasó, pude haberme distraído, pero también me pareció chévere cuando se la oí a Las Áñez en su Instagram. Pero no, son los acompañamientos sonoros que son de carácter musical en ciertos momentos de la serie, salvo de pronto en las escenas de batalla donde yo siento que la sacaron del estadio. Sí. En ese momento, en las escenas de batalla, creo que ahí la serie se luce porque precisamente abandona el recurso de la cámara lenta y se dedica a mostrar la violencia desde la historia, pero con este inevitable espejo que es la violencia en Colombia, pues, y que es brutal. Pero en general la música no me conmueve, no me conmueve. YouTube con Sunday Bloody Sunday en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música es noticia. YouTube, porque Larry Mullen Jr., el baterista, reveló una condición que afecta a su carrera y es que no sabe contar. Ay... Se llama discalculia. Okay. La condición de aprendizaje que afecta su capacidad para trabajar con números. Qué y increíble. A sus 63 años, okay, lo reveló en una entrevista para el medio británico The Times. Describió abiertamente su condición. Dice: siempre he sabido que hay algo que no va especialmente bien en mi forma de manejar los números. Tengo problemas con los números. Hace poco me di cuenta de que tengo discalculia y que es una subversión de la dislexia. Así que no sé contar y no sé sumar, confesó. La Asociación de Discapacidades de Aprendizaje de América define esta condición como una discapacidad de aprendizaje específica que afecta a las matemáticas, impactando los cálculos y la resolución de problemas. Se estima que afecta entre el 4 y 7% de la población. Y si nos detenemos en su caso, pues es un baterista que tiene que contar compases y que aprendió la manera de hacerlo, pero dice que sufre mucho al hacerlo y que por eso, claro, cuando toca, sufre mucho. ¡Qué increíble! Bueno, sí. Discalculia. Se llama así. Ahí está. Mira, los números. Imagínate cuántos niños no pasan por ahí y piensan que son desaplicados, que no ponen atención y tienen un tema. Exacto. Ok, bueno. Sí. Uf. No sabía que existía este tipo de condición. Me causa curiosidad que esta noticia aparezca justo cuando él ya como que no está tocando con YouTube. Porque no se supo antes. Sí. ¿Será que más bien fue de diagnóstico, que llegó un diagnóstico tardío? O sea, no lo sé. ¿Quién sabe? Porque él dice que llegó... Pues, o sea, él tuvo una cirugía de cuello, por eso él no estuvo en la residencia de Las Vegas. Ya. Sí. Y se estaba recuperando. Y el diagnóstico llega en este momento, dice la información. Ok. Pero que desde hace tiempo está padeciendo el tema de... Imagínate. De su relación con los números, de la ansiedad que le genera pensar en matemáticas, en números, en contar, restar, sumar. Y pues es algo que para uno pues es normal, pero hay personas que padecen ese tipo de cosas. Entonces, estas son Mañanas en la X 103.9. Otra película que me vi este fin de semana fue El Aprendiz. La película reciente de Donald Trump. Sí, la película reciente sobre la relación de Donald Trump con el reconocido e infame abogado Roy Cohn. ¿Esa está en plataforma? Sí, eso está en algún lugar. Yo no sé exactamente en dónde es que está, pero eso está en plataformas. ¿Es película o documental? Película. Ah, ya. Buena. ¿Te acuerdas que se enojó cuando iba a salir? No, pues sí, con justa razón. Que le parecía el colmo. Entonces, sí, claro, buena, y tiene con qué, tiene por qué estar bravo. Entiendo. Pero lo que sí es un hecho es que la representación de los dos personajes principales a cargo del actor Sebastián Stan y de Jeremy Gordon, quien hace el papel del mayorcito en Succession. ¿Cómo es que se llama? ¿Kendall? De ah, Kendall no, el, Roy. Ya. El que hace el papel de Kendall Roy, el más idiota de los hermanos. Ese es muy buena. Sí, lo de Roy Cohn. Roy Cohn fue un abogado bien famoso en Estados Unidos porque fue el asesor de un senador muy importante que se encargó de satanizar el socialismo y de provocar una persecución que nunca antes se había producido en los Estados Unidos contra gente que no estaba de acuerdo con el Partido Republicano. Él fue un abogado que acompañó al senador Joseph McCarthy en esa famosa campaña conocida como el macartismo. Ustedes no han oído del término, el macartismo. Y creo que esto lo había visto también en una serie antes. Trump es un producto del macartismo. De hecho, la razón por la cual Trump es como es tiene mucho que ver con la forma como este abogado asesoró a Joseph McCarthy en un montón de causas en contra del comunismo y convirtió así al comunismo en el enemigo número uno de los Estados Unidos, antecitos de que se subiera Nixon y cambiara ese discurso ideológico hacia la guerra contra las drogas en la década de los 60. Cohn se hizo muy famoso porque mandó a la silla eléctrica a una pareja de judíos que se llamaban Julius y Ethel. Uh-huh. Creo que se llamaban Julius y Ethel. Se me olvida el apellido. Por espionaje. Esta fue una sentencia. Rosenberg, que, Alejo. Ethel Rosenberg. Ajá. Los Rosenberg. Sí. Julius y Ethel Rosenberg, sí, fueron llevados a la silla eléctrica y esa sentencia fue buscada por ese abogado, por Roy Cohn. Y mucho más adelante, pues se pudieron dar cuenta que la sentencia había sido falsa y que ellos no habían hecho ningún crimen de espionaje ni nada de eso. Es decir, este tipo sí que fue uno de los tipos más nefastos en la historia de los Estados Unidos y él fue el encargado de enseñarle todas sus mañas a Trump. Es okay. Muy buena película. ¿Qué sale ahí? No, okay. Muy buena película. Roy Cohn ha sido retratado en varias películas y series de televisión a lo largo de los últimos 30 años, porque es este personaje nefasto y horrendo de la historia de los Estados Unidos. Una de ellas, una de sus más famosas encarnaciones en televisión, la hizo Al Pacino en una adaptación a televisión de una obra de teatro de autoría de Tony Kushner y de otro dramaturgo muy importante de Broadway, conocida como Ángeles en los Estados Unidos, Angels in America. En Angels in America, Al Pacino hace el papel de Roy Cohn y Meryl Streep hace el papel de Ethel Rosenberg. Muy recomendada también. Yeah. También creo que el actor Ed Harris lo ha encarnado. Y en esta ocasión le toca a Jeremy Strong, donde su papel es simplemente excepcional, tan grande que me atrevería yo a decir que debería estar nominado a los premios Oscar él. Y lo mismo Sebastian Stan hace un papel tremendo encarnando a Donald Trump. Yo no sé si Hollywood vaya a tener las agallas de nominarlos, pero merecen la nominación. Me imagino, habría que mirar, no sé si estén nominados en los Globo de Oro, pero deben estar, Hollywood debe estar muy asustado. Sí, no creo que se quieran meter ahí. Con la llegada de Trump al poder, tan asustado o más asustado que todos los gerentes de las grandes empresas tecnológicas que todo este fin de semana hicieron su peregrinaje a West Palm Beach para besar el anillo del actual nuevo presidente de los Estados Unidos. La semana pasada estuvo en Mar-a-Lago, el complejo vacacional del actual presidente norteamericano Donald Trump, el próximo presidente norteamericano Donald Trump, Sundar Pichai de Google. También estuvo Tim Apple, okay, Tim Cook, haciendo el viaje hacia Palm Beach. Antes de Acción de Gracias estuvo Mark Zuckerberg de Meta. Esta semana le toca a Jeff Bezos cenar con el presidente Trump. Mientras tanto, Meta, Amazon y Sam Altman de OpenAI han dicho que han contribuido $1,000,000 al fondo para la inauguración del presidente Trump. Dijeron esto la semana pasada. Sí. Ellos, pues obviamente, tienen que resarcir sus relaciones muy complicadas con el actual presidente o con el futuro presidente norteamericano. Recordemos que Facebook le suspendió la cuenta a Trump luego del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Amazon y otras compañías también dijeron que iban a dejar de donar al Partido Republicano y a sus legisladores si objetaban la llegada del presidente Biden a la victoria en 2020. Y Trump ha sido muy crítico de Jeff Bezos por el cubrimiento negativo de sus administraciones en el periódico The Washington Post, que es de su propiedad. Así que imagínese usted, $1,000,000 estos momentos le toca ir, como dicen, chavecito, el día de hoy, a besar el anillo. Sí. Y mira que sí están nominados para los Globo, precisamente los dos. Está por Jeremy Strong como mejor actor de reparto. Y está también Sebastian Stan por mejor actor drama. Ok. Sí, yo creo que en esos personajes, me parece que ese Sebastian Stan se perfila como lo que llaman un character actor. Okay. Un tipo que se engorda o se adelgaza según las necesidades y se convierte en el personaje. Recordemos que Sebastian Stan fue el protagonista de la serie de Tommy Lee y Pamela Anderson. Qué buena caracterización. Que hizo el papel de Tommy Lee y que era idéntico a Tommy Lee, y en esta ocasión es idéntico a Donald Trump. Usted lo hace muy bien, es un gran actor. Pues así comienza la semana con los más importantes empresarios de tecnología yendo a Mar-a-Lago a ofrecer sus cargos para que las cosas salgan bien y regulen a su favor. Los Chongo con Let's Go Back en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. El músico más buscado en Google en 2024 fue Diddy. Claro. Claramente, Alejandro. Pues todo lo que ha sucedido, las acusaciones de agresión, violación, extorsión, y la gente queriendo saber si no estaba muy enterada de quién era él. Así que fue el más buscado. En el segundo lugar estuvo Usher. Claro, Usher con sus cerecitas, Diana. Las mujeres son necias, te digo. Uf, las mujeres, ay, amigo, y como la mira. Hay un video que está de él. Está como en un concierto, hay una chica jugando con una cereza, sí, y su boca, y sí, hay capacidad ahí, hay talento. Claro. Entonces, claro, bueno. En el número 3 está Linkin Park. Los Linkin Park, que regresaron con una nueva cantante, con Emily Armstrong, que fue muy criticada en su momento y aún así agotó las fechas que anunciaron ellos, una de ellas, obviamente muy importante, en Bogotá. En el número 4, Sabrina Carpenter. Claro. También. Totalmente. Sí. Miss Espresso. Protagonista este año. También. Número 5, Justin Timberlake. El Justy, que se emborrachó un toquecito. Ese fue el pico. Salió en un carro, lo arrestaron y eso fue... Un poquitico. Por toda parte, ¿no? Y ese fue el pico de la búsqueda. Claro, claro. Se está moviendo. 6, Ángela Aguilar. Claro, la nueva esposa de Cristian Nodal. Muchas cosas por cada subcachos, en fin. Exactamente, Nodal ha sido vituperado y vapuleado sí, por la comunidad femenina. Y con razón. Constantemente, porque... ¿Por los cachos? Supuestamente abandonó. Supuestamente, o no